Particularmente hemos estado con una preocupación de la gravedad de lo que nos rodea. Hemos vivido en la Universidad Veracruzana con verdadera preocupación actos de violencia que nos han dolido mucho en la ciudad de Xalapa y también en las altas montañas en Atlahuilco, de personas que son de nuestro entorno y que creemos que estamos a salvo, que estamos fuera de condiciones de violencia y que nos damos cuenta de manera cruda de situaciones verdaderamente horribles, terribles. Y creo que en ese temor estamos todas y todos los veracruzanos.